en La Rosa de los Vientos. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Memoria anarquista. Tu existencia es un mundo de penas. Antes que esclavo, prefiere morir. Las niñas, en su caminar, conocen a un hombre que les abre su corazón como quien abre un libro de cuentos. Es un hombre de pelo blanco y barba blanca. Ellas lo escuchan deshojar el árbol de la memoria con la misma pasión con la que ellas deshojan la margarita. Él es un enamorado de la historia, es un mago que enciende la memoria, es un hombre de este tiempo y de otro tiempo. Es un hombre que no pertenece al pasado que relata, sino al futuro que sueñan las niñas. Es un hombre del siglo XXI, piensan las niñas, hecho todo de dignidad, todo de amor, todo de verdad. Las niñas lo escuchan y lo quieren. Lo quieren y lo escuchan. Les recuerda al abuelo que quisieran adoptar. Les recuerda al maestro que quisieran multiplicar. Se llama Osvaldo y es cronista del olvido. Se llama Bayer y es hijo del pueblo. Osvaldo tiene ojos mansos y corazón apasionado. Osvaldo les cuenta los cuentos de la Patagonia, de Severino Di Giovanni, de los anarquistas expropiadores, del gallego Soto. También es Osvaldo Bayer, con su texto y en la voz de Héctor Alterio, quien le cuenta a las niñas y las niñas escuchan el relato de los combates anarquistas. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Es un payador libertario, el trovador Claudio Ciro, quien en un día de junio del 2001 se llegó hasta el programa de radio Café Bar Villares, que conduce el periodista, también libertario, Ricardo Horvat, para cantarse en vivo esta canción anónima con música de Giraldo y García que recuerda precisamente a Simón Radovitsky. Escucháis, hermanos míos, escucháis, trabajadores, estas palabras que brotan de un humano corazón, transmitidas de Ushuaia, gran legión de inquisidores, donde se halla nuestro hermano Radovitsky en la prisión. Por dar muerte tan franco como lo explayó al jefe policíaco de nombre Ramón Falcón, que ordenó cobardemente en un primero de mayo hacer fuego contra una noble y gran manifestación. Mató a centenares de hombres, niños y mujeres que reclamaban justicia por un derecho legal. Y Yo maté ese jefe bueno en venganza de esos seres. Ahora digan y respondan quién ha sido el criminal. Condenado 30 días pan y agua de castigo. Suelen darnos a los hombres que deseamos la lealtad. Se avergüenzan y nos pegan y a pesar de todo eso están frente al hombre sano que le dice la verdad. Mientras sea por las causas de los pueblos no me aflige. Mi existencia toda entera con afán yo la daré. Si hasta dentro del presidio la conciencia me lo exige, ante el látigo salloso yo jamás claudicaré. Radovski, nuestro hermano, el que ha sido todo un hombre y que fue de nuestra causa un sincero defensor, nos escribe desde Ushuaia a inmortalizar su nombre, dándole un abrazo fuerte al pueblo trabajador. Simón Radovski compartió su prisión en Ushuaia con cientos de presos comunes, gremiales y políticos. A ellos los recuerda también el tango de Mario Batistela y Enrique Delfino, Al pie de la Santa Cruz, que canta aquel mexicano libertario llamado Óscar Chávez en sus tangos prohibidos. En el tango se describe la partida del barco que llevaba a los presos hasta el penal de Ushuaia, en el sur del sur. Un matrimonio de ancianos, según este tango canción, ruega a Dios por el hijo que se embarcó por haber hecho una huelga. Declaran la huelga, hay hambre en las casas. Es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenado, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelva en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Qué mal que hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégenos, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira